Entonces vamos a hablar un poco ese tema, vamos a matizarlo con unas cuantas músicas, espero que las canciones que pongamos les guste. Y bien, los dejo a mis amigos para que se presenten, vamos a ver. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es John Llanos, catequista acá en San Rico Javier. Sin madera, ¿no? Integrarme a este grupo, joven, con ganas de dar algunos alcances, ¿no? Espero llegar a todos con la juventud de ahora, con el poder de los jóvenes. Le paso acá a mi compañero Toño. Hola, ¿qué tal? Soy el novato. Bueno, sinceramente no pensé estar acá, pero bueno, ya que se presenta la oportunidad, bueno, espero que este diálogo sea muy amenamente para ustedes y podamos aclarar esas dudas que tenemos, ¿no? Bueno, mi nombre es Javier, también soy participante de la parroquia San Francisco, pasivo. Ya hace algún tiempo estoy dejando de participar por... en parte justamente por lo que el tema que vamos a tratar ahora, ¿no? Un poco porque la gente, la iglesia católica está perdiendo adeptos o fieles, ¿no? Quizás yo me cuento entre uno de ellos porque de alguna manera yo estoy viviendo también digamos, uno de los motivos por los cuales la gente se retira. Yo me retiré de la parroquia también y justamente de eso vamos a hablar un poco, ¿no? Ya, empecemos con esto, Javier. ¿Por qué te retiraste tú? O sea, ¿por qué optaste? No, o sea, no retirarte, sino, o sea, de alejarte un poco de la parroquia. ¿Motivos laborales? ¿Motivos, no sé, estudios? ¿Motivos, no sé, te templaste? ¿Cuáles fueron los motivos por el cual tú dejaste de hacer la labor pastoral en la parroquia San Francisco Javier? Digamos que en parte fue porque, de alguna manera, se siente de que la misma gente de que en algún momento, digamos, no, ya hace por experiencia, no, hace ya varios años cuando participamos en la parroquia, se sentía de que la gente te apoyaba, que te motivaba a estar ahí, ¿no? De alguna manera el mismo ambiente que se formaba dentro de la parroquia te hacía sentir a ti de que había un Dios, que existía un Dios, ¿no? No quiero decir que no he dejado de creer en Dios, pero sí que de alguna manera la parroquia se ha vuelto un poco fría en el sentido de que en el sentido de que no te motiva mucho no te da la motivación necesaria para que tú te desarrolles espiritualmente, no, dentro de tu parroquia. Claro, y creo que eso es no solamente en la parroquia, ¿no? Estamos poniendo ejemplo por si acaso para empezar el tema, pero en general es así, ¿no? Creo que en todas las parroquias que vemos siempre hay si es que alguien no pone las pilas, si es que no hay un grupo que pone las pilas, entonces la gente un poco que se desanima. Y ahora que en la sociedad abundan más los jóvenes, casi más del 50% es joven, entonces los jóvenes necesitan estar ahí con el dinamismo. Y si encuentran una parroquia pasiva, encuentran una parroquia dormida, entonces el joven opta y se va, ¿no? ¿Tú qué opinas, John? Creo que es una realidad eso de la Iglesia Católica, porque, bueno, en mi caso lo que me pasa es que actualmente en el grupo de catequistas se ve muy poca unidad. Creo por la realidad misma de la juventud ahora, que en el trabajo, como que dice, las chicas, y no estoy excluyéndome en eso, pero creo que debe haber más unión, porque los jóvenes, si bien es cierto, un trabajo grupal es mucho más efectivo, pero si de uno en uno no nos podemos juntarnos, creo que va a ser más fácil que lo hagamos en grupo que solos. Y creo que la unión va a infundir bastante en que esto salga adelante. Exacto. Ahora, también otro problema que estamos viendo, el por qué también la gente se quita de las parroquias o abandona lo que es la Iglesia Católica, es la proliferación de las sectas, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a pensar, hay sectas por todos lados. Uno va a... Yo salgo de mi casa, camino 10 cuadras, hay una iglesia. Avanzo 10 cuadras más, hay otra iglesia. Otra 20 cuadras más, hay otra iglesia, ¿no? Yo me recuerdo, les cuento una anécdota, ¿no? Y yo tengo un sobrino en la cual está participando en la iglesia mormón. Y yo le digo, y antes iba a misa, o sea, iba a misa, o sea, estaba ahí. Y de un momento a otro dejó de ir, ¿no? Y yo le pregunté, un día me encuentro y le digo, oye, ¿y tú qué? ¿Por qué ya no vas a misa? No ves que la misa es aburrida. ¿Y ahora dónde estás yendo? ¿Qué pasó? No, ahora estoy viendo una iglesia de mormón. ¿Y por qué? No, es que ahí en la iglesia mormón pues encuentro uno que a partir de las 9 de la mañana, los días sábados, nos reunimos y leemos la Biblia. La analizamos, luego de ahí nos vamos a jugar fulbito y de ahí nos vamos de paseos y un montón de cosas. Allá, y un poco que me averigüé dónde era la iglesia, y verdad, pues yo fui a la iglesia y la comparo con otras parroquias. La iglesia de los mormones, pues te gané quedarte, porque todo es área verde, los salones bien hechecitos, o sea, te motiva a que tú estés en una parroquia, estés en ese lugar, ¿no? Y a veces cuando uno participa en parroquia, si no encuentras el ambiente adecuado, un poco que te desanima, te deja sin ganas. Y yo pienso más que ahora mi sobrino se ha ido para allá o está participando ahí por el espacio que le dan, ¿no? O sea, él como adolescente o como joven, o sea, le dan ese espacio donde él puede expresarse, divertirse. Y a veces en una parroquia falta eso, carece de eso. Yo les comento una realidad, no sé si estaré pecando, pero por ejemplo aquí en el trabajo de pastoral juvenil a nivel de toda esta zona, pues está un poco dormida, es un problema en la Vicaría 2, es un problema latente, ¿no? O sea, no se está haciendo el trabajo con pastoral juvenil y eso hay que tratar de remediarlo. ¿Y tú, Antonio, qué opinas? ¿Por qué crees tú que toda la gente, hermano, se quita de la iglesia católica? Bueno, uno de los motivos que existe demasiado, pero uno de los principales que yo resalto es falta de iniciativa de las cabezas. En el sentido que los jóvenes, nosotros, buscamos un ejemplo a quién seguir. Y como encontramos ciertos obstáculos, ciertas privaciones, nos desanimamos en muy poco tiempo. Yo cuento un caso, ¿no? Yo siempre de muy pequeño, a mí no existía la iglesia. A mí la iglesia solo era el párroco, la monja y se acabó. Pero encontré como que, no sé, una especie de alegría en otras sectas que me brindaron su amabilidad, su estadía. Encontré cosas que no encontré en mi comunidad. Y bueno, eso como que me fue alejando poco a poco, pero fui encontrando unos amigos y el sentido de la vida, ¿no? Que encontramos en Cristo y en nuestra iglesia. Con su defecto, pero es iglesia. Exacto, todos somos iglesia, ¿no? A veces el concepto que tenemos es que la iglesia solamente es el cura, es la monjita, que es el seminarista, que es esto, ¿no? Pero nos olvidamos que todos somos iglesia, desde toda aquella persona que está participando en la comunidad cristiana, en la comunidad parroquial, es iglesia. Vamos a escuchar un tema, para un poco variar, vamos a escuchar un tema de Martín Valverde que se llama Estoy perdiendo la fe. Se persiguen en el destino de nuestro, ya no es oración. Y aunque no se persiguen en el destino de nuestro. de Pacaba. No traigo una piedra para tirar. Esta es la iglesia que el maestro amó y que hoy a mí también me toca amar. Déjeme que le cuente, que comparta con usted el saber que alguien me oye. Bien, hemos escuchado un poco de Martín Valverde. Van a disculpar por los sonidos. Recién estamos haciendo la prueba. Esperemos que para la próxima ya mejoremos ya. Un poco que Antonio comentaba acerca de la gente se quita porque no encuentra líderes dentro de una comunidad. Quizás falta de líderes porque no. Yo pienso que porque no están preparados, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Perdona, Jürgen, un poco contradigo cosas, no es que no estemos preparados, creo que no se nos ha dado la oportunidad en todo caso, aunque también creo que también somos parte de eso, de que también no hayamos, por nuestra parte, aprovechar o por nuestra parte querer investigar más, pero como dijo Antonio, hay momentos en que la misma iglesia o la parroquia te pone trabas en algunos momentos, no quiere investigar o buscar informaciones y que eso por acá mucho papeleo, digámoslo así, y no se llega a nada, y por eso que la gente en ese afán como que se pierde en el camino y no nunca llegamos a nada. Bueno, no sé qué opinará Javier. Muy aparte de lo que puede significar la manera como nuestros hermanos separados lleven su fe, ¿no? La manera como viven su fe. Algo que hay que resaltar de ellos que es bien cierto es que le ponen bastante empeño en algunas cosas que de repente a nosotros nos falta bastante, ¿no? Y una de las cosas puede ser el hecho de que justo lo comentábamos antes de salir al aire, de que los testigos, por ejemplo, se esfuerzan en salir a las calles y predicar a la gente, ¿no? A la buena nueva de Dios, ¿no? Algo que no hacen los católicos. Y otra cosa también puede ser el hecho de que si tú le preguntas a un evangélico, a un testigo, ¿no? a una lectura en la Biblia, y ellos al momento te sacan la lectura, ¿no? O sea, saben en qué página, en qué versículo, en qué capítulo está lo que tú estás buscando. A lo que al católico muchas veces nos falta, ¿no? Nos preguntan eso a nosotros y nosotros tenemos que buscar en el índice todavía para sabernos. Incluso a veces no sabemos ni siquiera el orden de los libros que están en la Biblia, ¿no? Y un poco viendo lo que estaba comentando John en antes, ¿no? De que hace un momento de que de alguna manera nosotros tampoco buscamos el hecho de prepararnos nosotros mismos, ¿no? Algo que comentaba una amiga ayer que estábamos en una reunión era justamente eso, ¿no? De que nos quejamos bastante. Nos quejamos mucho del ¿cómo se llama? Del hecho de que nuestra parroquia a veces no ofrece tema, de repente no un tipo de preparación para los catequistas, la gente que participe en parroquia, pero de alguna manera nosotros tampoco buscamos eso, ¿no? O sea, de repente ahora con esto del internet y otros medios que tenemos, tenemos la oportunidad de poder por nosotros mismos autoeducarnos para nuestra propia fe, ¿no? Pero muchas veces nos quejamos solamente de nuestra parroquia y de nuestra parte a veces no tenemos esa iniciativa. Perdona, Javier, que te corte, pero yo he escuchado, bueno, es un punto de vista que tengo de que a veces es que no te guían en este punto de querer investigar. Al final, si uno investiga por su propia cuenta, vamos a terminar como los hermanos separados, o sea, entendiendo quizás de alguna u otra manera de nuestro propio punto de vista. Entonces creo que vamos a tergiversar en todo caso quizás algunos temas, algunos dogmas de la iglesia. Y creo que también no estoy muy de acuerdo contigo en que también nosotros mismos por nuestra cuenta deberíamos investigar. En todo caso, no sé si creo yo de alguna u otra manera formar grupos quizás o catequistas que estén siempre ahí para formar esos grupos, porque creo que solo un joven, solo que por más ganas que tenga y se ponga a investigar, en todo caso va al final terminar poniendo su propia secta también. No sé, ¿qué opinas tú? No, Toño está jugando con la pelota. No. Sí. Bueno, lo que iba a comentar es esto. Tenemos el internet, medio de comunicación que nos puede instruir en cierto modo la información, pero está de nuestra parte, de nuestra iniciativa propia, en hacer esos tipos de, qué sé yo, especie de talleres donde podemos instruir, capacitar o enseñar, dar algo al joven, porque el joven en este momento no encuentra nada, solo encuentra a su familia, a sus amigos y la sociedad mundana, no encuentra algo nuevo. O sea, si no parte de nosotros mismos, la sociedad va a quedar así y no va a venir un cambio. Mira, Toñito, creo yo, como te decía al comienzo, pero creo que acá, como estamos los cuatro, creo que va a ser un buen comienzo y me gustaría que no solo esto quede en una conversación, sino en un compromiso. ¿En un compromiso de qué? De que de acá salgamos con un compromiso que por lo menos cada uno de nosotros evangeliza a una sola persona y creo que es suficiente por ahora para que más adelante podamos seguir con más cosas. Bueno, acá nuestro amigo Jürgen ya recibió algunas cuantas llamadas del público. Vamos a ver cuáles son las encuestas que estamos teniendo. No sé, me preguntaban a mí quiénes son los cuatro mosqueteros que están metidos acá y que están haciendo el ridículo. Bueno, amigos, van a disculparnos por todos los inconvenientes que tenemos. Es el primer piloto. Como les comentaba al inicio, estamos nuevamente empezando con este podcast de Navegando con Cristo. Esperemos que los temas que vamos a tratar siguientes sean de su agrado. Hoy día estuvimos hablando un poco acerca del por qué la gente opta por otra religión y no por la católica. Ya han escuchado a Javier, han escuchado a John, han escuchado a Antonio, los motivos por los cuales la gente se retira un poco de la parroquia. Ahora, pienso también que a veces la gente se retira porque no conoce la religión, ¿no? Y eso es también responsabilidad de aquellos que conocen un poco más de realmente enseñar al resto. Y lo otro es, yo creo, también por la culpa de la masificación de la Iglesia Católica, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, yo soy católico, mi esposa es católica y por ende mi hijo es católico, y si es que yo no estoy bien preparado, solamente por tradición mi hijo es católico y no crece con un convencimiento. Y así hay varias parejas, ¿no? Que a veces, bueno, decimos que somos católicos, pero no vivimos realmente el catolicismo. Y eso hace o trae como consecuencia que, bueno, mi hijo o los hijos crezcan pues sin un desconocimiento, y después ya cuando yo le diga, oye, tienes que hacer tu confirmación o tu primera comunión, bueno, confirmación, los jóvenes ya empiezan a cuestionar, ¿no? ¿Y por qué, para qué? Y ahí vienen los problemas, ¿no? Y otro factor, pienso yo, que también, o sea, influye bastante en esto de la de por qué la gente se retira de la Iglesia Católica. Justo estuve leyendo en unos documentos ahí, bueno, unas noticias, era porque la Iglesia no crece con la sociedad, ¿no? Si se dan cuenta, los jóvenes de ahora están más abocados a internet, están más abocados a otro tipo de ambiente. Y si es que la Iglesia también no se acomoda a ese mundo, entonces, de hecho, que cuando alguien vaya a la parroquia y no encuentre una especie de a lo que el joven está acostumbrado, pues el joven se va a retirar, ¿no? Y yo creo que por ese lado las otras religiones están optando, ¿no? Más que todas las evangélicas están optando bastante, hasta por el tipo de música. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando escuchan una música, por ejemplo, acá de la zona, los evangélicos, es una música movida, es algo que te da ganas de bailar, que te da ganas de ir de participar. Y a los jóvenes les gusta eso, ¿no? Y se dejan guiar y qué bacán, o sea, se siente bacán estar ahí. En cambio, cuando uno va pues a la Iglesia Católica, algunos son callados, y si es que en una parroquia no hay mucho, por ejemplo, yo conozco a los movimientos carismáticos, ¿no? Que ellos son bien alegres. Son pilas, y a veces si es que no le damos el espacio debido en una parroquia, no se le da el espacio debido, entonces hace de que nosotros desconozcamos, ¿no? Y solamente conozcamos a los cuatro o cinco gatos que estamos a veces en la parroquia, y eso hace de que la gente se aburra, ¿no? La gente deje y diga, oye, no pasa nada. No sé qué más, algo más que decir, señores. A ver, Bueno, tienes razón, un poco como que la Iglesia Católica se ha dormido en sus laureles, ¿no? Porque yo recuerdo, o bueno, si no, no es que recuerde, pero por lo que me han contado y sé antiguamente, la Iglesia Católica antes no buscaba gente, porque las iglesias antes, bueno, en los años 80, las iglesias paraban llenas, incluso en provincia mismo, con las fiestas patronales, aunque eso también es otro punto que hablaremos más adelante. Pero como que se ha dormido en sus laureles, si la gente iba, ahora la gente lo que va, como dice Jürgen, no se ha adaptado a los tiempos, ¿no? Por la juventud, por el tipo de música quizás, por muchas cosas. Pero como dije antes, ¿no? No me gustaría que esto solamente quede una conversación, sino que un compromiso de hacer algo por nuestra parroquia. Y más que nada por los jóvenes, creo que es el punto muy, muy importante, porque si vemos que los jóvenes que éramos antes con los conversiones de ahora, ya estamos quedando muy pocos, y aunque nosotros ya no estamos siendo muy viejos también, ¿no? ¿Sí o no, Javier? Sin comentarios. Creo que, verdad, ya no estamos tan jóvenes como antes, verdaderamente, verdad. Y esperemos que salgan nuevos valores, ¿no? Para que la iglesia siga dando frutos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Javier? Ah, no sé, creo que vamos a poner un poco de música para... Generación Zanahoria de Ascoy. Vamos, generación zanahoria, vamos a darle vuelta a nuestra historia. Vamos, que tiene que valer la pena respirar. Vamos, generación zanahoria, vamos, que el tiempo es lo que menos sobra. Vamos a hacerlo por los chicos que ya vienen detrás. ¿Te acuerdas lo que hicimos por sembrar el amor? En medio de sendero y la hiperinflación, con firma 85. ¿Te acuerdas de Juan Pablo en Villa El Salvador? Prendimos en el cerro la cruz del Señor, en vez de la hoz y el martillo. ya para terminar estos unos 5 minutos más, para no aburrir a las señoras y señores, conclusiones, o sea, ¿qué podemos hacer para que las personas no se vayan de la iglesia, sigan participando en la parroquia? Ojo, miren, que hemos hablado un poco de todos los errores que podemos tener, ¿no? Y también que puedan tener otras personas. Pero recordemos que iglesia somos todos, ¿no? Iglesia, como le decía antes, no es el cura, no es el monaguillo, no es la monjita, no es la secretaria, ¿no? La iglesia son todos los que participan en la parroquia, en la comunidad parroquial. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer para que no siga sucediendo estas fugas, ¿no? ¿Qué creen? ¿Qué crees tú, Javier, que podemos hacer? Una de las cosas que se ve bastante en la parroquia, por ejemplo, es de que se está perdiendo bastante el sentido de ser joven dentro de una parroquia, ¿no? Y como lo hemos comentado un poco antes, no, como que nos estamos esperanzando mucho en quienes llevan la cabeza de la iglesia, ¿no? O sea, de nuestra parroquia. Y si de alguna manera ellos no nos apoyan a nosotros, entonces la iniciativa también tiene que salir de nosotros, ¿no? Tratar un poco de recuperar la juventud perdida de antes, ¿no? Que ya entre los cuatro que estamos acá, Jürgen y yo, ya pasamos cierta edad ya, pero de alguna manera ya todavía nos seguimos sintiendo jóvenes, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, el entusiasmo que teníamos de antes nosotros, ¿no? Cuando pertenecíamos y teníamos nuestro grupo de jóvenes, era justamente eso, ¿no? Que se sentía un espíritu joven dentro de la parroquia, ¿no? Y la juventud siempre de alguna manera, en nuestro tiempo al menos, se veía de que los jóvenes eran quienes movían la parroquia, quienes motivaban a la gente a participar, a inscribirse en el... ya, me están enseñando un letrerito acá un poco curioso, ¿ya? Y éramos los jóvenes los que motivábamos allá de alguna manera funcione la confirmación, funcione la catequesis de niños, que funcione la catequesis familiar también, ¿no? sí. ¿Y cómo se llama? Y justamente eso, ¿no? Tratar de recuperar eso, ¿no? Ahora con estos jóvenes que están viniendo, es un poco lamentable de que ya hace como 2 años, 3 años atrás ya, de que no se esfuerza mucho en querer conservar esos jóvenes que salen de la confirmación, ¿no? Siempre los mismos catequistas, no hay motivación a los jóvenes y como que todo se retira, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si con el tiempo se puede cambiar eso. Bueno, a mi criterio, comenzamos por dar el ejemplo. Den el ejemplo del sentido de tomar la iniciativa en cada uno de los proyectos o esquemas que se puede ver. Porque otra persona no lo van a hacer si que uno ve a otro hacerlo. Y está en nosotros mismos dar el ejemplo, tomar la iniciativa. Así que todo depende de nosotros. Bueno, un poco recordando lo que dijo Jürgen, hemos hablado de nuestros errores, pero también hay que hablar de las virtudes que tiene la Iglesia Católica, ¿no? En la Iglesia Católica hay un montón de grupos, llámese Juan 23, carismáticos, grupo de oración, pastoral juvenil, infinidad de grupos. Entonces también creo que por esa parte, digamos que hay movimiento para todos los gustos. Entonces creo que también sería un buen punto, si no te gusta de repente Juan 23, te gusta orar, grupo de oración, te gusta cantar, de repente los carismáticos, qué sé yo, depende, te gusta estar con los jóvenes, tiene el poder de los jóvenes, movimientos juveniles, muchas cosas. Creo que también un poco de nosotros también buscar dónde estamos a gusto, dónde nos sentimos a gusto, y por ahí quizás poder encontrar la razón de ir a la iglesia, quizás, ¿no? Es cierto lo que menciona John, ¿no? O sea, hemos hablado un poco de los defectos y no tan, hemos hablado, mejor dicho, bastante de los defectos y muy poco de las virtudes, ¿no? Entonces sería bueno rescatar todas esas virtudes que tenemos, ya sea en tu parroquia, si tú ves que en tu parroquia, oye, no sé, pues no hay alguien que se encargue de tal cosa, pues hazlo, ¿no? O sea, encárgate tú. Si es que ves que algo está mal, pues reclama, ¿no? Porque si nos quedamos callados también vemos que algo que no nos gusta y nos quedamos callados y esperemos que pase, pues somos parte de eso, ¿no? O sea, somos parte de ese problema. En vez de buscar soluciones, entonces dejamos que sucedan las cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que tomar la iniciativa. Ya lo decía Antonio también, tenemos que dar el ejemplo. tenemos que empezar nosotros mismos a cambiar para que otros vean, otros nos vean y digan, ¿no? Oye, es a participar en la parroquia, optar por otra vida, por otro estilo de vida, es lo mejor, ¿no? Y bueno, para terminar vamos a escuchar una canción de la última canción, que es de Ixis, se llama En Espíritu y Verdad. Es un pequeño reclamo para toda la gente que está participando en parroquia. Escúchenla y al final con nuestras últimas palabras y despedidas. Bueno, ya estos creo nuestro saludo pues, de cada uno. Bueno, nuestro saludo de despedida. Saludo de despedida. Claro, claro, buena la aclaración. Nuestro saludo de despedida. Valga la redundancia. Bueno, ha sido un gusto, ¿verdad?, integrar este grupo. Realmente me siento, ¿qué les diré? Me siento bastante, a gusto con ustedes. Porque no pensé en integrarme a este grupo, fue de sorpresa. Y la iniciativa me gustó bastante de parte de Jürgen y Javier. Gracias por la invitación. Lo jalaron, nomás no le preguntaron. Bueno, espero seguir acompañándolos. Cualquier cosa estoy a la disposición de ustedes. Bueno, más que nada saludarlos, ¿no? Y agradecerles para que nos sigan escuchando quizás más adelante. Entonces me despido, John, hasta una nueva oportunidad. Para ser la primera vez no están nada mal, creo yo. Bueno, claro, eso es según mi punto de vista. Cualquier cosa, sugerencia, crítica, lapeada, lo que ustedes gusten, pueden escribir al correo electrónico que ya se le va a mencionar. Bueno, también quiero decir, parte mía, que fue un gran gusto de mi parte integrarme a este grupo, y bueno, fue un honor compartir con ustedes experiencias tal vez nuevas para mí, y bueno, con ustedes hasta una nueva oportunidad. No, por mi parte también ha sido un gusto participar en esto, y a futuro vamos a ver cómo continúa, ¿no? Esperamos que podamos traer a más gente, a más más chicos, más jóvenes, que no solo jóvenes también, ¿no?, sino personas adultas que de repente puedan opinar de los temas que vamos a tratar aquí, y más que nada agradecer, ¿no?, agradecerles por su paciencia, y esperamos que también de alguna manera también trátenos como costal de boxeador, ¿no? O sea, ya díganos de todo, críticas, maleteo, no sé, ya eso ya a disposición de ustedes. Un placer haber participado en esto y hasta otra oportunidad. ¿Cómo te llamas? Javier. Bueno, ¿cuál es tu nombre? No es que cómo te llamas. Javier. No, me llaman, me llamo Javier. Se llama Javier. Él solito se llama. Javier Lichner. Él solito se llama. Bien. El huepa. Bien, por mi parte también, disculpen antes que nada si es que de repente hemos dicho algunas barbaridades. Quizás haya sido la emoción de este primer podcast que hacemos. No nos hemos preparado por si acaso. Todo ha sido al momento, es comida instantánea. Realmente, en un principio estaba Javier y mi persona nada más, pero vimos a Antonio, lo vimos ahí, y también a John. Entonces dijimos, oye, hay que traerlos ya también al coche, hay que subirlos al bote, ¿no? Como dijo John, la frase, creo que va a quedar como el Logan del equipo, ¿no? Va a quedar, ¿cuál era John? ¿Cuál era el eslogan que estabas? El eslogan. Súbete al bote. Súbete a la barca. Súbete a la barca. Y naveguemos juntos. Naveguemos con Cristo. Y así como dice la radio, navegando con Cristo, ven, esperemos que tú también te subas al bote. Te subas a la barca. Pues, ay, Dios mío. Te subas a la barca y empecemos a navegar juntos. Solamente unos cuantos avisos. Esperemos que lo escuchen cuanto antes. Este sábado 12 de julio se viene Martín Valverde acá a Perú. Va a estar al lado de Daniel Polia, Kiki Troya y Luis Enrique Ascoy, quien por parte de Tecnas Producciones es quien lo está trayendo. O mejor dicho, los cuatro están cumpliendo ya 10 años de Pescando en Red, y va a ser en el Colegio Salesiano. Las entradas, aunque ya se agotaron, según me comentan por ahí, ya están agotadas tanto las preferenciales como las populares. Reventa. Están las reventas nomás. Acá Antonio dice que tiene unas 40 entradas, que va a revenderlas a 25 soles las populares. No, mentira. Esperemos que todos estén ahí. Nosotros también vamos a estar ahí, camufladitos por ahí, escondidos, para que no nos reconozcan, para que no nos tiren tomates. Si es que tienen ustedes alguna sugerencia así para el programa, o crítica, creo que va a ser bastante, o realmente alguna opinión que tú tengas con respecto al programa, puedes escribir un correo a... No pidan que cerremos la radio, por favor. No maten nuestras ilusiones. Pueden escribir un correo a contactos@navegandoconcristo.com. Nuevamente, disculpen por toda la informalidad que hemos hecho. Nuestra idea era esa. Lo primero que pensemos decirlas. Sabemos que utilizar internet es hay que saberlo trabajar, porque hay muchas personas que están escuchando y lo pueden malinterpretar. Pero esperemos que este primer episodio, este primer capítulo, después de 2 años que Navegando con Cristo estuvo cerrado, les haya gustado. Vamos a ir mejorando poco a poco con respecto a los contenidos. Vamos a brindar otros tipos de temas, quizás algunas noticias en el mundo católico. Vamos a conversar con acerca de ello. Invitemos quizás algunas personas conocidas de aquí, de nuestra parroquia, de nuestra vicaría y por qué no decir diócesis. Haremos algunas entrevistas, trataremos de armar muy bien el equipo.